una jornada excelente, excelente. El marco fue realmente muy importante, estaban todos los gremios de la provincia de Buenos Aires, hubo anuncios muy importantes, uno básicamente para el gremio de la Barriga, después de 60 años, esta conducción consigue la personalidad gremial. ¿Sí? Es como que estábamos indocumentados, no así, pero algo parecido. Y después de 60 años, nosotros en 2 años sacamos la personalidad gremial. Me parece que es un orgullo para todos los empleados municipales de la Barriga. Hoy tenemos documentos y realmente nos podemos manejar de una forma realmente clara, precisa y estamos en condiciones de ejercer muchísimo más nuestras acciones cuando tenemos la persona gremial, ¿no? Sí, es altamente positivo porque también se anunció hoy, bueno, el acuerdo con el Ministerio de Desarrollo de la Nación, donde se van a bajar las políticas de ese ministerio que conduce Alicia Kirchner, se van a bajar todas las políticas por medio de los sindicatos, donde estamos en condiciones de entregar pensiones, política para toda la comunidad de la Barriga, no solamente para los municipales, sino a través del sindicato para los trabajadores municipales y para toda la comunidad de la Barriga. Esto se hace porque debido a que hay muchísimos lugares realmente no llegan los planes del Ministerio de Desarrollo de Nación, y en este caso son utilizados, como se llama, la Barriga, el sindicato para que las políticas de ese ministerio puedan llegar realmente a la gente que lo necesita. Así que para eso, esto es muy importante, pensamos hacerlo con muchísima responsabilidad, y bueno, para todos los vecinos de la Barriga, incluyendo los empleados municipales. También se hizo un reconto de todo el año, de lo que viene el año 2012, y fue como un cierre del año acá en la Barriga. Para nosotros es muy relevante, porque consideren a la Barriga dentro de ese marco, nos da una relevancia muy importante para nuestro sindicato y nuestros dirigentes. O sea que el trabajo que estamos haciendo realmente es reconocido por nuestra federación y nuestra confederación.